amigos, buenos días. Bienvenidos, Vidas en Red Daily. Vuestro emisión de Vidas en Red recién horneado, preparado, calentito, listo para servir en el desayuno cuando es día 2, lunes, día 2 de abril, si no me equivoco, sí, 2 de abril, a las 8 y 20. Bienvenidos. Y nadie en el chat, ¿qué pasa? ¿Qué es festivo en el resto de España? ¡Bien! Andrés Ramos ha hecho la pole después de mucho tiempo ajeno a las primeras posiciones de este Daily. Y el señor Bato, que ha sido casi inmediato. Bueno, amigos, tengo un par de cositas que comentaros. Ayer fue April Fool, fue el Día de los Inocentes, versión anglosajona. Sí, sí, es fiesta en muchas comunidades. Gracias por recordármelo. Yo estoy aquí, encorbatado y dispuesto a tomar el metro. Aunque hoy sin mi abriguito, sin mi tres cuartos perenne. Hoy van a dar 20 grados en Madrid. Esto es que ya se huele la primavera en condiciones. Bueno, pues decía que ayer fue April Fool. Y estuve leyendo algunas de las bromas que hacen. Hay gente que hace bromas que no tiene ninguna gracia, ¿no? Por ejemplo, entregarle a tu hijo la caja de un iPhone y dentro, en lugar de un iPhone, pues ponerle otra cosa, pues no es una broma graciosa. Es decir, por estas cosas, cuando pasa el tiempo, tus hijos te mandan al asilo. Pero hubo otro tío que se le ocurrió bastante, aunque la broma... yo no sé en otros países, pero aquí se puede considerar un delito. Pero el tío se trabajó la broma. Resulta que un tipo que vivía al lado de un volcán, de una población, al lado de un volcán inactivo, Y mira tú por dónde. Pues al tipo le dio por comprar 100 neumáticos usados. 100 neumáticos usados. Se fue con un camión al cráter del volcán. Le metió fuego a los neumáticos, aquello empezó a echar humo, la gente desde el pueblo vio que el volcán echaba humo, evacuaron el pueblo y el capullín del tipo se estaba riendo. Hombre, hay que reconocerle que se curró la broma. Bueno, hay una cosa que no os he comentado, dentro de este podcast lleno de intrascendencias, como casi todo, o buena parte de lo que comento, es que junto con el S3 adquirí un gadget que bueno, se le había antojado a mi señora y que hay que reconocer su utilidad. Es un palomitero, utensilio para realizar de forma casera palomitas en el microondas. En el pasado ya os hablé de la marca Leque, que tiene una especie de cofres como de silicona para hacer verduras al vapor, meterlas en el microondas y en muy muy poco tiempo hacer tus verduritas. Y es que estoy leyendo, bueno, luego lo comento, estoy leyendo algunos comentarios y me distraigo. Bueno, pues lo que quería decir es que hay un palomitero de la marca Leque, vale relativamente poco dinero, y ayer hice unas palomitas dulces. Y hubo una cosa que me di cuenta cuando estaba probando mis palomitas recién hechas. Lo primero, bueno, el negocio de las palomitas es un negociazo, porque de muy pocas palomitas te sale un bol gigantesco. De hecho, yo me pasé y tuve que abrir de emergencia el microondas, porque aquello iban a salir palomitas como en la película Escuela de Genios, ¿no? Que le llenan la casa de palomitas al decano. La otra cosa que me di cuenta es la gigantesca cantidad de sal, la colosal cantidad de sal que le echan a las palomitas. Yo no sé vosotros, pero yo las pocas veces que compro palomitas en el cine, que para mi desgracia compro, porque no soy yo el que se me antojan, yo a veces soy bastante rácano para ciertas cosas, cuando yo estoy comiendo palomitas y las tengo en la mano, me gusta sacudirlas y quitarles sal, porque es que además, cuando termino de poner palomitas, se me pone la lengua como un zapato. Y si compro palomitas dulces, me pasa lo mismo. Es tal cantidad de caramelo que tienen las palomitas, que acabas empachado. Así que hice palomitas dulces según las instrucciones, echándole un poquito de sal, me quedaron dulces, pero cuando terminé de comer las palomitas, ni estaba empalagado, ni estaba empachado, ni me sentía mal, me cayeron muy bien y fue una experiencia muy agradable. Así que aquí tenéis consejos para la vida de vuestro amigo converso. Que no digáis que no he hecho nada por vosotros hoy. Y bueno, hoy es que escribí algo en Twitter, que fue un sueño. Una cosa que hago a veces en Twitter, dentro de los, no sé si son 30.000 tweets que hago cada día, pues una de las cosas que hago en Twitter es que, como sueñe algo peculiar, algo raro, siguiendo la escuela del amigo Zordor, que es otro de los que tuitea sus perturbadores sueños, pues yo anoche soñé que empezaba a ver en las tiendas roscones de Reyes, que aquí en España es un pastel tradicional, bueno, un pastel, no sé si entra en la categoría, una especie de bizcocho con fruta escarchada, con aroma a azahar, agua de azahar, que es, bueno, a mí me resulta una cosa, bueno, que es tradicional, se come en la festividad de Reyes, el día 6 de enero, bueno, antes y después, porque todavía veréis en las tiendas roscones de Reyes. Pero a mí no me parece un dulce navideño particularmente rico, ¿no? Quizás eso tenía en la cabeza cuando esta noche mi inconsciente lanzó a la superficie de mi mundo onírico un sueño en el que yo veía en las tiendas roscones de Reyes rellenos de jamón y queso. Y yo pensaba, caramba, qué buena idea. ¿Por qué no se le ha ocurrido a nadie antes? Ah, se lo conté a mi mujer, que ella es una devota de los roscones de Reyes, y la cara de espanto, herejía, que me puso fue épica. Pero bueno, yo os animo a tuitear vuestros sueños, igual que el otro día os hice un llamado a compartir contenidos en la red, a grabar, a crear, a escribir, a grabar vídeos. ¿Por qué no? Si eres una persona que tiene un mundo onírico rico, diverso, extraño, retorcido, pues, oye, puedes hacer felices a mucha gente rara leyendo tus retorcidos sueños. Bueno, y ahora me acaba de lanzar una notificación mi smartwatch. Como estoy caminando, camino del metro, me ha dicho, sigue así, y me ha lanzado una medición de pasos. Había leído por ahí, o había visto un vídeo, que se activa, o sea, aunque no empieces un entrenamiento, si te pones a caminar, a correr, a hacer ejercicio, se activa al notar que estás haciendo ejercicio, así que guay, guay. Bueno, amigos, pues esto es Vidas en Reyes y Converso. Gracias a todos los que habéis estado, Ángel Vitoriano, Ricky Tikitaki, Tavi, el señor Bato, el señor Andrés Ramos, que hoy alcanza la pela, y a la pole, y a todos los que hoy tenéis un día festivo así de gratis. Pues nada, me alegro mucho por vosotros, disfrutadlo, pero recordad que por fin se acaban las vacaciones. ¡Qué hartura de vacaciones! Y por fin volvemos al trabajo. ¡Qué largas se nos han hecho! Amigos, os deseo un feliz día. Vuestro amigo, vuestro presidente no electo, vuestro comandante en jefe, el líder de la República Libre de la Isla de Vidas en Red, Converso. Un saludo y hasta pronto.